Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 12 de abril, son las 8 y media y estamos en Burgos en directo en Radio Arlanzón en el 98.6 de la FM en tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid o no tienes un aparato de radio a mano, puedes escucharnos online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde nos podrás escuchar también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y a cualquier hora del día o de la noche podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Mil y una forma de que disfrutes de heavy metal. Ya sabéis que podéis seguirnos también a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que iremos compartiendo todos los enlaces a los temazos que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Por lo tanto, dar a me gusta y compartir. Hemos preparado 120 minutos de heavy metal desde aquí, desde Burgos, para todos vosotros y vosotras. Esta primera hora de radio estaremos aquí en los estudios de Radio Arlanzón y después os dejaremos desde las 9 y media hasta las 10 y media con otra hora ininterrumpida de heavy metal. Así que lo dicho, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para una descarga de 120 minutos de heavy metal. Bueno, hoy estoy aquí en el estudio de Radio Arlanzón con mi compañera Laura. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, que seguimos con la idea de las noches. Buenas tardes y aquí preparada para compartir estos 120 minutos de temazos con todos vosotros. Y también pilotando las redes sociales. Eso es, compartiendo todos los enlaces para que nadie se pierda ningún tema y poder escucharles tantas veces como quieran. Pues eso es lo que queremos escuchar, heavy metal. Y por supuesto, no podía faltar mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas de La Puerta del Gehenna. Y arrancamos ya el programa número 142 con Power Metal Melódico. Y en esta ocasión nos trasladamos hasta Bélgica para disfrutar de la banda Iron Mass, que después de 4 años de parón vuelven con su séptimo disco bajo el nombre Master of Master, del cual estáis disfrutando el mismo tema que da nombre al disco, Master of Master. We'll be right back. Esto que está ya sonando es la banda estadounidense Starkill y la versión del tema de Foo Fighters The Pretender publicada en formato single en 2018. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y desde Castellón nos presentamos a Insolentes, quienes recientemente han publicado Que Todo Reviente, su primer LP con temas como el que vais a escuchar, Salir por Patas, en el que cuenta colaboración de Alfredo Piedrafita de Barricada. Tenía cosas que hacer, intentaba mantenerme en pie, apuntando en otra dirección, que llevar a algún lado. Despertar, mantener la verticalidad, todo aquello que estábamos perdiendo. Yeah.

¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vamos ya con la sección AOR en la puerta del GNA. Hoy os traigo a la banda americana Q5. Q5 cuenta con 3 álbumes de estudio, siendo su obra maestra y su disco más AOR el álbum When the Mirror Cracks del año 1985. Su álbum debut en el año anterior sonaba un poquito más heavy, y el último álbum editado en el año 2016, la verdad que también suena totalmente diferente a sus dos primeros, con un sonido más rock and rollero, más AC/DC, más Crocus. La verdad que es una banda que sus 3 álbumes, la verdad que suenan totalmente diferentes. El tema que os traigo hoy, como no podía ser de otra manera, pertenece a su álbum de sonido más AOR, When the Mirror Cracks. Y espero que os guste, así que sin más, os dejo con Q5 y el tema I Can't Wait. Do you wanna get rocked? Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y vamos a continuar con una joven banda en castellano. Ellos son Hermana Furia. Acaban de sacar su primer tema de lo que irá incluido en el disco que irá publicado en otoño. Y ya estáis escuchando Grita con Furia. Y esto que está sonando es más hard rock. Es el sexto trabajo de estudio de los alemanes Bodo Circle. El tema que ya está sonando es Flesh and Bone, perteneciente a Locked and Load, publicado el pasado 15 de enero. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Nos vamos a Argentina y os presentamos a Feanor, que publicarán el día 21 Power of the Chosen One, su cuarto LP, con temas cargados de puro heavy metal como este Rise of the Dragon, tema que os dejamos aquí como adelanto de su disco. Fight! Gracias al Tomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de Alhena. Esta semana, en el Metal Extremo de Ruido Noise, os traemos a The Population Department, la banda madrileña que cuenta con miembros y exmiembros de bandas tan reconocidas en el ámbito nacional e internacional como Último Gobierno, Abulset o Hemorrhage, y que, fundada en 2017, debutó con el EP Life Kills bajo el auspicio del sello italiano Spike Rod Records. Hace unos días nos mostraron un tema adelanto de su nuevo trabajo, que en esta ocasión será editado por el sello almeriense Hecatombe Records para ofrecernos esa amalgama de crust, punk y divid influenciado por las bandas clásicas de los 80. Entre quienes reaccionen a la publicación en Facebook de La Puerta del Gehenna, sortearemos su EP Life Kills, que contiene temas tan potentes como este adelanto de su nuevo trabajo titulado Another One Victim. Ya sabéis que Rubén Ruido Noise regala todas las semanas un CD a todos los que reaccionan a la publicación en La Puerta del Gehenna, y el disco de la semana pasada, el tema At the Devil's Path de Mass Burial, le ha correspondido a José Otero. Así que ya sabes, José, puedes pasar a recogerlo por Decoración Ambiente en la calle Santiago 25 en Gamonal, en horario de lunes a viernes de 12 a 2 y de 6 a 8. Vamos a continuar con un poquito más de castellano, y en esta ocasión lo vamos a hacer con una banda canaria que nos mandaban su disco A la Puerta del Gehenna, donde es bien recibida toda la música, los discos, y desde aquí podremos difundir la música que tanto amamos, como es el heavy metal. Esta banda es canaria, su nombre es Banot. Nos preguntan, nos dicen qué opinamos de su disco. Después de escucharlo, mi opinión es que es buen disco, y dejamos disfrutar de un tema que da nombre a la misma banda, como es Banot. Nada importará.

Y ya está sonando una banda de mujeres cargada de fuerza, energía y calidad. Son Krypta, la banda de Fernanda Lira y Luana D'Ameto, ex Nervosa, quienes han presentado From the Ash, primera canción de su debut discográfico, Echoes of the Soul. Suena así de potente. ¡Qué auténtico temazo! Cómo canta Fernanda y Luana D'Ameto a la batería, la sex de Nervosa. Impresionante, Laura, el tema de Krypta. Cómo te gustan, Isra, cómo te gustan. Sí, sí, sí. Un auténtico temazo aquí en la puerta del GENA. Y bueno, después de este temazo también, ahora tenemos una sorpresita que os queremos decir, porque en la puerta de Argena, entre éxitos y sorpresas, ahí nos vamos devanando. Así que Le vamos a decir a nuestra técnica que nos coloque aquí esta sorpresita que queremos compartir con todos vosotros y vosotras. Bueno, tenemos un pequeñito problema con la técnica, pero no pasa nada porque lo está solucionando nuestra técnico favorita. Lo que sí que vamos a aprovechar es para decir que tenemos una segunda hora, ahora hasta las 10:30, y que también podéis escuchar la repetición de nuestro programa los miércoles alrededor de las 12 de la noche y, como decíamos al principio, también los viernes a las 6 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, vamos ahora con esa sorpresita. Nada, pues se nos ha petado el ordenador. Así que bueno, pues es lo que tiene estar en directo en la radio, en la FM. Lo vamos a ir contando, ¿no? Y cuéntalo, Laura. Esas ganazas que tenemos de la vuelta a los escenarios de música heavy, de la mano de la asociación Burgos Heavy Metal. Teníamos por ahí un audio de José Rubio, de uno de los protagonistas del próximo sábado, pero se nos va a quedar en suspenso. Lo vamos a poder encontrar por las redes sociales. Este sábado 17 de abril, a partir de las 5:30 de la tarde, tenemos a José Rubio y Roberto Beade de la mano de la asociación Burgos Heavy Metal en el salón de actos de Caja Círculo en la calle Concepción. Os animamos a todos a que acudáis. Por 10 euritos, pues podemos ir todos reactivando poco a poco este sector tan dañado y tan castigado como es el de la cultura y el del espectáculo. Podemos seguir ayudando a los músicos y, bueno, tanta cultura que hemos consumido durante este año tan duro de confinamiento, que además la hemos consumido de forma gratuita, apoyemos un poco y ayudémosles a que funcionen. Y en esta segunda hora, además, sonará un tema de Nova Era, donde banda en la que está José Rubio, y nuestro amigo Chuchi, además, también nos quiere hablar de esta pedazo de segunda hora que vamos a tener. Y si lo encontramos, lo podemos poner, que se nos ha petado el ordenador. Pues nada. Lo digo yo. Dilo tú, Laura. Abrimos esta segunda hora con el tema Slaves de Nova Era, una pequeñita muestra de lo que es el material de José Rubio, que es uno de los mejores guitarristas que tenemos en España. Y después vienen acompañados otros tantos temas de la calidad de los que siempre pone nuestro compañero Jesús, nuestro compañero Chuchi, y en los que, pues como todos sabemos, marca inconfundible de sus segundas horas, mucho metal en castellano. Así que no se mueva nadie y disfrutad hasta las 10:30 de esos temazos ininterrumpidos. Bueno, no nos queremos olvidar de la Peña Heavy de Burgos, a la que vamos a mandar un fuerte saludo, a la Peña Blusas del Metal. También queremos dar un fuerte saludo a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32. Y aquí viene cuando hacemos un anuncio importante, porque este sábado 17 de abril, en la terraza del bar Santander Mediterráneo, desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde, van a estar los compañeros de la Peña Blusas del Metal para hacer una primera jornada de captación de socios y socias para la Peña Blusas del Metal. Así que si estáis interesados en formar parte de esta gran familia, que es la familia de los Heavies de Burgos, poder salir a disfrutar de los San Pedros con vuestras blusas negras, podéis en el bar Santander Mediterráneo este sábado desde las 12 y hasta las 3. Estaremos allí en la terraza algunos compañeros de la peña para todo aquel que queráis poder apuntaros. Eso es, con un montón de ganas de conoceros a los que estáis ahí al otro lado y todavía no sois socios. Pues vamos a dar estas últimas semanas del mes de abril para dar la oportunidad de inscribiros y uniros a esta gran familia que es la Peña Blusas del Metal, que tenemos ya unas ganas terribles, terribles de activarnos, a ver si esto se relaja y nos deja salir a las calles ya todos juntos. A ver si es verdad. Bueno, también un fuerte saludo a nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, También a los compañeros de la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apostando por el heavy metal y el rugby burgalés. Y también el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Hoy aquí preparando el programa con nosotros y sufriendo también un poquito todo lo que tiene que ver con la técnica, nuestra compañera y amiga María Cristóbal. Las tecnologías hoy no han sido mis amigas, estoy enfadada. Bueno, no pasa nada, esto es un programa de radio en directo en una emisora local desde Burgos y es un enorme placer estar aquí con toda nuestra audiencia también. Recordar a los productores del programa como son Jaime Revilla, Carlos Medrano, Michael Kipper y Roberto Martínez con su sección de AOR y Rubén con su sección del metal extremo de ruido noise. Y nuestro compañero Jesús, que hoy no nos ha podido acompañar, verdad, claro. Bueno, Chuchi, ha estado omnipresente aquí, el hombre. Ha estado y no ha estado. Sí. Pero bueno, gracias a la técnica se puede estar currando de tarde y también en las ondas. Así que eso también es gracias a nuestra compañera María Cristóbal. Bueno, solo despedirnos, Laura. Pues muy buenas noches, un placer y recordaros, el sábado nos vemos a mediodía en estas inscripciones de la Peña Brusas del Metal, que lo haremos pues bueno, con seguridad, os animamos a acudir a la hostelería, pero nos iremos viendo de poquitos en poquitos, con distancias, con mascarillas, con geles y con todo el pescado. Y luego por la tarde, en este evento que organizan los compañeros de la Asociación Burgos Heavy Metal, a partir de las 5:30 es la apertura de puertas. También tienen por sus redes sociales si queréis ver cómo es el espacio y las medidas de seguridad que se van a adoptar. Así que os animamos a un sábado 17 de abril cargado de mucho heavy metal. Bueno, pues todo está dicho. Nos vemos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Hasta la semana que viene.

anocheció y me alejé. Tuve tiempo para suplicar. Dame fuerzas por última vez. Necesito volver a creer. Imagina que es verdad lo que soñé. Puedo marchar sin tropezar, puedo vivir sin respirar. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. dorado. ¡Ah!